Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 218 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos de programación haremos un repaso por la información cultural nacional e internacional y también estaremos conversando junto a los gestores culturales que nos visitan aquí en las instalaciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les contamos los titulares para este día. Hoy en Cortos desde la Casa tenemos información sobre la oferta cultural que presenta París después de los atentados del 13 de noviembre. También la muestra En Carne Viva se presenta en el centro de Quito y el diario de Ana Frank en polémica por sus derechos de autor. En la entrevista del día nos acompaña la economista Beatriz Gómez, presidenta de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, con quien conoceremos el trabajo que se realiza en este núcleo del país. En especiales desde la casa les contamos de Espejismos, la muestra artística que presentan los estudiantes del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tendremos nuestro conocido segmento de episodios. Aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Antes de iniciar con la información, les recordamos los medios en los cuales usted nos puede escuchar. Estamos de lunes a viernes a las 12:30 en los 940M en Pichincha, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Santo Domingo de los Áchilas somos retransmitidos por Radio Macarena en la señal 92.1 FM. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con la información. Aquí tenemos Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. París se aleja del miedo y abre sus noches culturales. Hay que resistir, el tren tiene que seguir circulando. Estas son las palabras de Daniel Collin, director de la obra Zenith, uno de los tantos espectáculos que tras el atentado del 13 de noviembre han tenido que reprogramar su agenda o cerrar las exposiciones. Pese a ello, las autoridades han permitido el desarrollo de otros espectáculos, ahora con un nuevo blindaje en materia de seguridad. Un ejemplo de ello es la comedia Franais, que relanza su agenda con la apertura al público por primera vez y pide llegar al menos con 15 minutos antes del espectáculo y avisa de que solo se aceptarán bolsos de mano y uno por persona. En el terreno museístico, del Louvre al Grand Palais, del Centro Pompidou al Museo Nacional de Arte Moderno de París, pinacotecas y museos públicos y privados están perdiendo el miedo y abren ya sus puertas. Entre espectáculos, exposición, museo y alguno que otro movimiento de pavor provocado por las falsas alertas, los parisinos vuelven a llenar las terrazas de la ciudad, incluso las colindantes atacadas por los terroristas. En noviembre, Quito Gay continúa presentando sus actividades por la diversidad sexual. Cine, foros, talleres y exposiciones fotográficas son parte de las actividades que se desarrollan en la ciudad para festejar la diversidad sexual. En cuanto a la exposición fotográfica y videoarte, en el Museo Camilo Egas se presenta la muestra En Carne Viva. Fabián Paocarina, director de este centro de arte, da a conocer el sentido de este trabajo. Que en este año la parte pictórica se denomina Las Ofelias, es una muestra de instalación y artes visuales en relación a los derechos de las personas discriminadas LGBT. Nosotros como museo, y usted puede darse cuenta justamente la pregunta de en qué sentido estamos vinculados con la comunidad, estamos muy vinculados con temas sobre todo de inclusión y de combate a la discriminación por parte de los sectores que no comprenden estas alternativas de la diversidad cultural. Estas actividades que realiza la organización Quito Gay busca conmemorar un año más de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador y lo hace con eventos académicos, culturales y artísticos. En el caso de la muestra En Carne Viva, que lo compone 7 fotografías denominadas Ofelias y 10 trabajos de videoarte, evidencian la violencia de derechos sufridos por mujeres trans en el Parque La Carolina hace varios años. Pero es una artista que viene con una serie de 7 obras visuales que están aquí y que son obras que se refieren justamente al maltrato que han recibido personas LGBT por parte de la policía en La Carolina, que se metían en el agua fría en la mar. Estas obras fueron trabajadas en el contexto de Quito porque fueron comprendidas de acuerdo a los actos sucedidos en el Parque La Carolina. La muestra artística En Carne Viva, conjuntamente con el Festival de Cine LGBTI El Lugar Sin Límites y la publicación de la revista Max, es que la organización Quito Gay fomenta la cultura del respeto y la inclusión de las diferencias de género. Recuerde, En Carne Viva se encontrará en el Museo Camilo Egas, ubicado en las calles Venezuela y Esmeraldas de Esquina, en el Centro Histórico, hasta el 30 de noviembre, en horarios de martes a sábado de 9 a 17 horas. La entrada es completamente libre. El diario de Ana Frank, en medio de la polémica por sus derechos de autor. El diario de Ana Frank, la novela biográfica que describe el horror de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido traducida a 70 lenguas y vendida en 100 países diferentes, estaría próxima a perder sus derechos de propiedad intelectual, ya que su autora, Ana Frank, en el 2016 habrá cumplido 70 años de su muerte. Esta tesis es sostenida por la Fundación Ana Frank, encargada de gestionar la Casa Museo en Ámsterdam. Por otra parte, el Fondo Ana Frank de Basilea, en Suiza, sostiene que el padre de la autora, Otto Frank, es coautor de la obra y como este murió en 1980, sus derechos de autor deberán seguir hasta el 2050. Pese a que aún no se ha definido si los derechos expiran en el 2016 o 2050, la Fundación Ana Frank anunció que ya prepara el lanzamiento de una nueva edición libre de copyright de los diarios de Ana Frank, una obra que cuenta con el reconocimiento internacional y está dentro de la lista de Patrimonio de la Literatura Mundial y documental que maneja la UNESCO. Hasta aquí Cortos desde la Casa. ¿Les acompañó? Darío Males. Y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Continuamos en Bitácora, la emisión 218, y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está con la presidenta de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, economista Beatriz Gómez. Gracias, amigos oyentes, por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos les presentamos toda la información cultural nacional e internacional. Por supuesto, también tenemos la voz de los actores culturales. La tarde de hoy nos acompaña Beatriz Gómez. Ella es presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena. Y vamos a conversar con ella sobre las actividades de aniversario que realizaron la semana pasada y también cómo han pasado este año, cuál ha sido su labor en la cultura y cómo ha impactado en su sociedad. Bienvenida, economista Beatriz Gómez, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Agradezco esta oportunidad para que el núcleo de Santa Elena también haga conocer todo su aporte a la cultura. en este aniversario? ¿Cuáles han sido la propuesta que ustedes han generado para festejar un año más de existencia de este núcleo? Sí, iniciamos con un ciclo de escritores. Ajá. Se reunieron en el Cantón Salinas, el apoyo del GAT municipal se hizo presente, y estuvieron 22 escritores de la provincia. ¿Esto se trató de un congreso de escritores, talleres literarios? ¿Cómo fue el encuentro? Los escritores de la provincia no están todavía organizados, y como resultado de este encuentro ya se establecieron coordinadores para que ellos estén siempre informados de los eventos que se hacen y que tienen que ver con la literatura, con la publicación de libros, con los eventos, ya sean concursos, talleres, que vayan relacionados tanto con profesores como estudiantes, pensando en que de esa manera se abra un semillero para la parte literaria. Eso una parte, ¿no? ¿Hubo otras actividades también? Sí, eso fue el miércoles 11. El jueves 12 se invitó, en cambio, a los gestores culturales. También un poco para delinear el perfil del gestor cultural, ¿sí? Porque muchas veces el artista solo es eso, ¿no? Pero el gestor cultural es el que propicia ese encuentro entre el público y el artista. Allí está el gestor para organizar, para decir dónde están los actores, ¿verdad? Y así se pueda llegar de mejor manera a la población. ¿Cómo se encuentra ese llegar a la población con las actividades culturales en su provincia? ¿Hay una demanda del público? ¿Hay espacios donde los artistas puedan expresarse? ¿Hay procesos? ¿Cómo está ese escenario? Sí, ya hemos establecido en estos 7 años algunos sitios íconos, como por ejemplo la pérgola que queda frente a la iglesia principal en Santa Elena, pero también hemos abierto este abanico y estamos yendo a las comunidades, a las parroquias, a las comunas, y son sus representantes los que están aportando, ¿no? Con el lugar donde poder hacer el evento. Ya nosotros llevamos el evento, lo organizamos, pero ellos nos proporcionan el sitio cuando tienen pues la tarima, el sonido, y si no, pues también nosotros tenemos que llevarlos. Eso nos ha permitido acercarnos con las poblaciones más distantes y descubrir que en cada una de ellas también hay talento. ¿Sí? El Siga Usted Cantando, que es un concurso de pasillos que fue este año, la zona norte que llamamos nosotros, ¿verdad?, donde está Manglar Alto, Colonche, en esta zona fueron el mayor número de participantes y también entre ellos estuvieron los 3 primeros lugares. En el caso de las artes plásticas, la danza, ¿cómo se encuentra en la provincia? Bueno, este año tuvimos también una presentación tanto de nuestros pintores como también de expositor de la provincia de Tungurahua. Él fue... ¿Esas exposiciones se hicieron en el núcleo? Sí, el núcleo lo llevó. Y una vez que se hicieron tanto en Santa Elena, también se llevaron a algunos colegios de la provincia a La Libertad, y él llevaba el reciclaje vegetal. Luego de terminadas esas exposiciones, también se convocó a un taller y el expositor enseñó más o menos su técnica para que también hubieran otras personas que pudieran hacerla. Y efectivamente así sucedió. Luego se hizo la exposición de estos trabajos. Nosotros estamos ya próximos a cerrar este 2015, estamos ya en el mes de noviembre. Y bueno, ¿cómo ha sido el trabajo desde el núcleo de Santa Elena este 2015? ¿Ha habido tropiezos? ¿Ha habido dificultades? Si las ha habido, ¿cuáles habrán sido, no? Bueno, En realidad nosotros nos sujetamos a la planificación que estaba prevista para este año. Hemos cumplido en las artes plásticas. Todo se ha cumplido. Hemos cumplido con los viernes juveniles, con los miércoles culturales, con el concurso de Siga Usted Cantando, que ya le dije. Uh-huh. Y aparte de eso también hemos publicado obras de los escritores. Una de carácter investigativo que es, se refiere a los cambios sociodemográficos tanto de las parroquias como de las comunas y los cantones de la nueva provincia de Santa Elena. Y la otra es un escrito de versos de un escritor, de señor Gabriel Cabezas Lavalle. Ya. Estas obras, ¿verdad?, dicen mucho del interés que hay en la provincia por escribir. También hicimos una recogimos una información muy antigua, con más de 30 años, de una profesora, la señorita Susana Droz Fuentes, en un manuscrito en el que narra un poco la historia de ese tiempo, de la historia cultural de Santa Elena, y le llama el gran chaparrón. El chaparrón en ese tiempo era la lluvia fuerte que caía, ¿verdad? Ya le conocemos como aguaceros, ¿de ese tiempo, y todo, ¿de pero qué en ese tiempo hablando? Estamos hablando de antes del 80. Ya, ajá. Era el gran chaparrón. Y además que no solamente que narra la historia de Santa Elena, sino que lo hace en coplas, ¿sí? Y es de su puño y letra. La profesora ya falleció y hemos hecho, es el rescate de ese documento que lo vamos a publicar en un pequeño librito, ¿verdad? Y lo vamos, y lo estamos entregando. La prefectura nos ha ofrecido que lo va a multiplicar para llevarlos también fuera de la cabecera provincial. En ese caso, cuando me habla de la prefectura, me resulta importante preguntarle sobre el labor cultural que ustedes realizan como Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿No es aislado? ¿Se une con otras instituciones, como es el caso de la prefectura, sí, municipalidades, no sé? Sí, sí. Hemos tocado puertas en esto y también nos han ayudado los GATS municipales y también las juntas parroquiales, los presidentes de las comunas. Y en la parte privada también está la Cámara de Comercio y algunos hoteles, algunas firmas de empresas del sector privado. En resumen, para usted, este 2015 ha sido bastante satisfactorio. ¿No ha habido trabajos que se hayan quedado inconclusos en su gestión frente al núcleo de la Casa de la Cultura de Santa Elena, verdad? Bueno, sí se nos han quedado, pero pienso que son muy pocos. Ajá. Hemos hecho lo posible por cumplir con todo, ¿verdad? Este problema que es nacional de presupuestos, pues también nos ha detenido un poco la preocupación de los pagos, uh-huh, pero allí estamos, ¿no? Muchas gracias a los gestores culturales que se han acercado a la Casa de la Cultura, a los escritores, y a la ciudadanía, que la Casa de la Cultura es una institución de puertas abiertas, inclusiva, y también trata de llegar a los lugares más distantes para que la cultura asimismo se difunda. Este proceso en el cual usted nos decía que llevan algunas actividades culturales a las partes más alejadas del área urbana de la provincia, ¿tiene cerca de 7 años trabajándose? Le puedo decir que es un poco más desde que yo estoy, ¿no? Ajá. Desde el 2013 que estoy en la presidencia. El concurso sí existía, pero se esperaba que todos vengan a la cabecera, uh-huh, ¿no? Yo lo cambié un poco para llegar primero a las áreas rurales, recoger allí todos los interesados y en hacer en esos mismos sitios los concursos previos, ¿verdad? Y ya los seleccionados, las mejores voces y todo, ya se presentaban en las dos o tres últimas actividades en la cabecera provincial. ¿Y ahí el nivel de convocatoria es masivo, moderado, bajo? ¿Cómo responde la gente a esa propuesta de ustedes? Todavía creo que es moderado. Yo, ajá, espero que llegue a ser masivo. llega a ser masivo. ¿Nos recuerda usted cuántos años está cumpliendo su núcleo? 7 años. Sí, con... porque la provincia tiene 8 años y después de la provincialización, entonces, se formó el ya como núcleo, porque antes existía como una extensión del núcleo de Guayas. De Guayas, perfecto. Con estos 7 años de este niño que acaba de cumplir 7 años, ¿cómo avizora al futuro? ¿Cómo le ve tal vez en unos 10, 15 años, 20 años de este núcleo en la provincia de Santa Elena? Bueno, todos tenemos fe en que la Casa de la Cultura siga siendo el líder de las actividades culturales. Yo creo que en eso, entre más se involucren los actores, pues será más de más provecho para todos. Perfecto. Nosotros le agradecemos la presencia a la economista Beatriz Gómez. Ella es la presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Santa Elena. Nos trajo información en torno al aniversario número 7 de este núcleo y también sobre lo que se ha realizado a lo largo de este 2015. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Si usted quiere conocer más detalles sobre la muestra Espejismos del Centro de Promoción Artística, en nuestro siguiente segmento especiales Desde la Casa le contamos. Especiales Desde la Casa. Especiales Desde la Casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estudiantes del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura presentan la muestra Espejismos. El esfuerzo artístico de 11 estudiantes del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentan desde este 19 de noviembre en la exposición Espejismos. La inauguración se dará a las 18:30 al interior del Parque Ejido. Galo Duque, profesor de pintura de este grupo de estudiantes, comenta lo que el público podrá encontrar en esta exposición. Es la segunda exposición de este año y ellos están formándose ya como un colectivo positivo para después ya independizarse del Centro de Promoción Artística. ¿Cuántos? Funcionando 11 jóvenes que van a presentar la exposición en el Centro de Promoción del Interior del Parque del Ejido. Tenemos diferentes técnicas, diferentes temas, tenemos entre las técnicas tenemos óleos, tenemos pastel seco, tenemos sanguinas, tenemos puntillismo, o sea, tenemos lápices suaves, o sea, todas las técnicas de aprendizaje que han venido haciendo en los talleres del Centro de Promoción. En total se presentarán 44 obras, a pesar de que estas han sido elaboradas recientemente, son el fruto de los cerca de 4 años de educación artística que han recibido los estudiantes en el Centro de Formación Artística. Las técnicas y corrientes han sido las más variadas. Giselle Luna, una de las estudiantes que forma parte de Espejismos, cuenta parte del trabajo desarrollado en esta exposición. Igual que todos ellos voy a presentar cuatro cuadros. Y en el que más me he empeñado y como el más vistoso es uno que tiene de título M Reality, en el cual, no sé, yo represento más o menos lo que hay dentro de uno, dentro de varias personas se representa. ¿Se siente? O sea, en ese cuadro es como todo lo que hay uno dentro de uno, se representa en ese cuadro cómo te sientes, de expresiones que no puedes demostrar con el resto de personas. Es técnica mixta con pasteles, rapidógrafo, a lápiz, varias cosas. Uno de los objetivos que busca este grupo y el Centro de Formación Artística es la generación de un público consumidor del arte plástico. Eduardo Paucar señala que la sociedad necesita educación artística para poder dinamizar este sector cultural y productivo del país. Estos talleres, en sí, los talleres son los que pueden aportar mucho hacia las personas que quieren desarrollar. Hay muchas personas que en sí no tienen las posibilidades como para estar dentro de del arte plástico, porque muchas personas desde pequeñas, como Giselle lo mencionó, siempre han nacido con ese incentivo, pero lastimosamente a veces las familias no les incentivan para que ellos puedan seguir y continuar con esto. Uh-huh. Entonces, no son más son los talleres. Hay pocas personas que siguen lo que les gusta, desde pequeños les encanta el arte, pero en la mayoría de familias de aquí los padres no les apoyan por lo que creen que es una pérdida de tiempo. ¿Y cómo va a resultar el arte aquí? Que no les va a dar nada. Entonces, muchas personas es como que oprimen los sueños de otras personas y es como que el arte solo es un hobby, no nada más. La exposición Espejismo de los estudiantes del maestro Galo Duque se desarrollará en el Centro de Promoción Artística, ubicada al interior del Parque Ejido, hasta el 31 de diciembre, en horarios de 10 a 17 horas. Las obras expuestas promedian un precio entre los $300 y $800. Además, como parte de la exposición, se ha previsto la realización de talleres de apreciación y producción de pintura a ser los días 13, 20 y 27 de diciembre, con ingreso completamente libre. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Y de especiales desde la casa nos vamos a dar un recorrido por la memoria cultural del país. Les presentamos episodios, hoy recordamos todos los sucesos importantes de este 19 de noviembre. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de noviembre. En 1961 nace en Quito Rosa Naranjo, cantante, segunda voz del dúo de las hermanas Naranjo Vargas. Han sido finalistas del Festival OTI, capítulo Ecuador. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí el informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en el control máster Andrés Viracocha, en la grabación y edición a Diego Salazar y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.